de sexo. Digo, ¿están de acuerdo que tiene que estar Blondie por ahí? Sexo explícito. Ay, mamita. Tenemos una llamada, el 516-689-85. Llamada, llamada. Llamada, tío. Doble L. Bueno. Hola. ¿Quién habla? ¿Qué te parece si dejamos el nombre de Pie Grande? Órale. A mí dime Tripié. Ah, muy bien. A mí díganme el Polo Tobón. Ok. Y a Zamora, pues es negrito, entonces pues ya se imaginarán. Para que no a mí ya. Tan descarado de voz perdido. Te la podría contestar, pero no puedo. Dime de qué presumes. Es demasiado fuerte. Nos dirán ahorita en la esquina esa donde estuvimos en la intervención anterior. Dime, ay, de qué. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, mi rey. La esquina del infierno esa, ¿eh? La esquina de Río Pánuco. ¿Era Lerma? No, era Río Pánico, más Río bien. Río Pánico, sí. Era Lerma y Tíber. Bueno, ya saben dónde, seguramente. A ver, ¿qué nos cuentas? Nada, pues les preguntaba que con respecto a las experiencias de cada uno de ustedes, ¿qué tan importante creen ustedes que sea el tamaño? Sí, es importante. Sí. Ahora, de hecho, Eric Martino lo comentó en su sección. Pregúntele a Eric. Pregúntele a Eric y a Ilana. Que antes no importaba, o se decía todavía años antes, se decía que no importaba el tamaño, sino la forma en que se usaba, ¿no? Pero ya se comprobó que efectivamente importa el tamaño. Y la destreza también, digo. Claro. Porque puede estar enorme, si no hay destreza, no hay caricia, cariño, pues no. De hecho, yo no sí sé. Importa, pero no es lo más importante. O sea, es una herramienta, digamos, de un proceso. No, si tú eres bueno para cachondear, para pones el mood adecuado y demás, y aprovechas esos atributos que la naturaleza te da, ¿es bueno? Sí, es bueno. Si es una persona que cree que con eso la va a armar, pues no. Claro, no, no. Bueno. Ayer platicando con una sexo servidora. Chale, qué feo se oye. Ya, creo que ya pasó ese horario en que, o esas épocas en las que. No, pero no, no empieces, Aguilera, no empieces. Una. No. Es que voy a decir una prima de... No, sí, no. Bueno, estaba platicando con una chava que me decía que a ella no le importaba tanto el tiempo, pero sí, digo, perdón, al revés, no tanto el tamaño, pero sí el tiempo que duraba, ¿no? Pues es que lo están cobrando, digo, cada minuto cuesta como 200 pesos. No, pero era una chava que me estaba hablando de su pareja. Ah. De hecho, me dijo varias cosas interesantes respecto a tener una pareja formal. ¿Qué era para ella tener una relación bien establecida y qué era trabajar? Tener penetración, pero no tener orgasmo. Es decir, cuando ella no tenía un orgasmo, entonces no devolvía de alguna forma el hecho... No era infiel. Exactamente. También, ahora el tamaño hay dos virtudes o dos características, el ancho y el largo. Y según platican, o nos ha tocado ver, bueno, a mí en lo particular el ancho es... Es mejor que el largo, mejor, ¿no? Exactamente. Pero eso yo creo que le toca corresponder más bien a una mujer. A una mujer, ¿no? O que se lo preguntes a la mujer con la que vas a tener relaciones sexuales. Porque también, pues, digo, dependiendo de la anatomía, claro, también varía mucho, ¿no? ¿Y qué tan cierto es eso que dicen que entre más grandes, más duro caen? Más rápido se. Pues, quién sabe, no creo. Yo no creo. Sí. Yo nunca he tenido problemas. Sí. Pero qué tal con la modestia, sí tienes un gran problema. No, yo no creo. Repito, esas preguntas hay que dejarlas abiertas y que las responda alguien ahorita al teléfono. O al mananero@radioactivo.com.mx. Exacto. ¿No? O en el chat de la página de Radioactivo en internet que ahorita vamos a abrir. Oye, ¿ya? Amigo Tripié. Sí. ¿A poco no siempre que conoces a una mujer guapa? No, el Tripié soy yo, ¿eh? Él es Pie Grande. No han pasado más de 5 minutos, como decía Chaplin, y ya estabas pensando en tener sexo con esa persona. Pues sí, sí pasa. Sí pasa. No es que seamos machistas. Somos unas bestias, más bien. Somos animales. Pero somos sinceros, es la bronca. Es porque se ha roto la capa de ozono. Pues yo creo que esto ha pasado desde nuestros ancestros. Desde mientras sea la única que se rompa, no hay bronca. ¿Por qué sucede esto? Si alguien lo puede explicar o si quiere unir, siempre que conocemos a una mujer guapa, digo, es casi ya un hecho, no pasan más de 5 minutos o menos tiempo para que uno se imagine cosas cochinas con esa persona. ¿Por qué? Te imaginas en tu cama con tu negligencia. No, bueno, si te apellidas Aguilera, eso pues claro, no. Es más patente. Oye, otra pregunta. A ver, ¿cuál? Que un una ocasión me comentaron que dependiendo de la sonrisa de la mujer es el tamaño del... No, no, no, no. Dependiendo de la sonrisa de la mujer es la habilidad del hombre con el que está. Ya. Eso sí es cierto. Si tú ves a una mujer después de una mala experiencia que dice, ay, él llegó antes o bueno, algo así que no se hizo bien, vele la cara. Y si después realizas la misma prueba con la misma mujer y es mucho más afortunada, ve la sonrisa y el brillo de los ojos. Lo que sí es un hecho es cuando te dice una mujer, nunca nadie me lo había hecho como tú, eso es mentira. Entonces cuando les digan eso, siéntanse... pues perdedores. Es como el chiste aquel de cómo, ¿qué te decía una mujer de diferente nacionalidad después de hacerlo? Que la gringa te decía, so, what's your name? Y así varios, y la mexicana agarraba y te decía, te juro por Dios que es la primera vez que... Exactamente. Ahí vamos. No, pues eso sí es típico de las mexicanas. Oye, pues esas y otras preguntas se van a resolver con una canción de Chris Rock que tocamos en la tarde. Ladies and gentlemen, of the GED class of 1999, I have one piece of advice for you. No matter what a stripper tells you, there's no sex in the champagne room. None. Oh, there's champagne in the champagne room, but you don't want champagne. You want sex. And there's no sex in the champagne room. Don't go to parties with metal detectors. Sure, it feels safe inside, but what about all those niggas waiting outside with guns? They know you ain't got one. If a woman tells you she's 20 and looks 16, she's 12. If she tells you she's 26 and looks 26, she's damn near 40. Take off that silly-ass hat. The ODB couldn't have possibly committed all those crimes. Coolio did some of that shit. Young black men, if you go to a movie theater and someone steps on your foot, let it slide. Why spend the next 20 years in jail 'cause someone smudged your Puma? Cornbread. Ain't nothing wrong with that. No matter what you think of what I'm saying, remember this one thing. There is no sex in the champagne room. No sex in the champagne room. No sex in the champagne room. No sex in the champagne room. No sex in the champagne room. No sex in the champagne room. No sex in the champagne room. Absolute positive. No sex in the champagne room. No. If a homeless person has a funny sign, he hasn't been homeless that long. A real homeless person is too hungry to be funny. If a girl has a pierced tongue, she'll probably suck your dick. If a guy has a pierced tongue, he'll probably suck your dick. Here's a horoscope for everyone. Aquarius, you're gonna die. Capricorn, you're gonna die. Gemini, you're gonna die twice. Leo, you're gonna die. Scorpio, you're gonna die fucking. No one goes to Hooters for wings. If you've been dating a man for 4 months and you haven't met any of his friends, you are not his girlfriend. Some of the things I've said may not apply to you. Some of the things I've said may offend you. But no matter who you are, you must remember this one thing. No matter what a stripper says, there's no sex in the champagne room. None. No sex in the champagne room. There's no sex in the champagne room. No sex in the champagne room. No sex in the champagne room. No sex in the champagne room. Can't get none. Can't have. Venía también un policía de motociclista cuando estábamos con las acá. Sí, a ver, voy más para acá enfrente, güey. Estoy viendo, cerró el paso. Buenas. Hola. ¿Cómo está el business? 260, manto, con todo y habitación. ¿260? ¿Cuánto tiempo? Un tiempo suficiente para que termine la voz. La... Que les incluye el desnudo, motivación oral y las posiciones necesarias. Oigan, perdón, nos dijeron por aquí que había unas chavas que hacían lluvia dorada. ¿Cómo? ¿Qué es qué? Que había unas chavas que hacían lluvia dorada. ¿Qué es eso? ¿Ustedes no le hacen a eso? ¿Qué es eso? No sabemos qué es eso. Es que mira, la verdad, traemos acá a Francisco, que es quinto. Es que ahorita no nos daré tiempo de explicártelo, pero traemos acá este. ¿Qué tratamiento especial le podrás sacar? Porque, digo, aunque te paguemos un poco más, estamos dispuestos a pagarte lo que quieras, pero sí queremos que lo trates muy bien al joven. Lo más exótico. Es su primera vez, entonces sí queremos que, aunque nos cobres lo que nos cobres, pero sí que le des un servicio de primera clase. ¿Qué le puedes ofrecer? Eso es el desnudo completo, las cosas que él quiera y francés. ¿Francés? Uh-huh. ¿Cuál es el francés? El oral. Ah, okay. Oye, ¿y por las dos un precio paquete, algo así, para que sea gloriosa la primera noche? Manto, es un rato. Es una relación nada más lo que se les cobra. ¿Pero con una nada más no se pueden las dos? Sí, ¿como las dos, o sea, con él? Sí. $260 por cada una. $260 por cada una. Ajá. Y ya acá, precio pacto. Es el pacto, Manto. Es el pacto. Ajá. Híjole. Él se lo merece. Oye, ¿y si somos no, sí más? Merece, no, es su sí. primera vez. Sí, definitivamente, sí. ¿Y si somos más, no hacen alguna de cada uno? ¿Rebaja? Es lo mismo. De cada uno. Ya lo menos es $250. O sea, ya lo menos. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Karen. Va a pasar el rato. Sí, lo vamos a ver. No nos vamos adelante, sino ahorita regresamos. Bueno, Karen, gracias. Gracias. ¿Cómo estás, mi chat, también? Hola. ¿Cómo? A ver, estamos buscando un trato especial para el joven que es su primera vez. A ver. ¿Qué le pueden dar? ¿De qué se trata? Pero pues consiéntemelo, apapáchamelo para que se anime el joven. ¿De qué se trata, Manto? ¿Qué es lo que quieres? Que lo más exótico. No sé, lo más chido acá. ¿La señorita cuánto cobra? Te cobro 400. ¿Cómo? ¿Tú? ¿400? Uy. ¿Qué tan caro? ¿Y por qué tanto? ¿Qué ofrece de diferente? De todo, mi amor. Quieres que lo enseñe todo, ¿no? Claro, que me lo eduques. Claro, mi amor. Pues va, que venimos al rato y una vez. Al rato nos damos una vuelta. Ándale. Gracias. Gracias. No sex, no drugs, no wine, no women, no fun, no sin, no you, no wonder it's dark. Everyone around me is a total stranger. Everyone that holds me like a cyclone ranger. Everyone. That's why I'm sitting Japanese. Esto que interpreta Liz Fair y que se llama Turning Japanese en Radioactivo 98 y medio, Radio Sexo, en este momento mientras son casi la 1:00 a.m. Muy bien. Tenemos, a ver, en el teléfono, ubicación, señorita, que responde al nombre de María, está acompañada por hombres, están cachondeando, en ubicación Santa Fe aproximadamente. ¡Hola! Hola. ¿Cómo te llamas? Digo, bueno, ya sabemos cómo te llamas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, también, gracias. A ver, ¿de qué se trata? ¿Con quién estás? Estoy con unos amigos. ¿Cuántos amigos? Cuatro. Somos cinco. Somos cinco. ¿Cinco en total? Conmigo cinco. ¿Cuatro caballeros, una dama? Sí, claro. Ah, uff, no, perfecto. Claro, no, nunca. Perfectísimo. Hay disensión en los rangos. Oye, ¿qué están haciendo? ¿A dónde van? ¿Qué pretenden? ¿Qué? Dejan a María en paz. A ver, ¿de qué se trata? Más bien que María diga si quiere que la dejen en paz o no. También no le estés espantando, ¿no? Claro. No quiero que me dejen en paz. Ah, ok. ¿Te digas que María ya está hablando hasta en tercera persona? Es que ya, así María está la cosa. María habla en primera, en segunda y en tercera persona. Hoy está en tercera persona, entonces. Es que representa a cuatro mujeres estando con cuatro hombres. Pero me gusta más la tercera persona. Ah. Claro, estamos hablando entonces del famoso M3, digamos. ¡Claro! Ah, muy bien, muy bien. Pues el famosísimo M aquí. ¿Pero qué, te lo vas a echar o no? ¿O es claro. Nada más pura broma y vamos no, a jugarles broma. La broma a los del mañanero? A ver, yo quiero preguntarte, María. A ver, pregúntame. Este fenómeno de los hombres, de que hay ciertas etapas en las que uno, cuando conoce a una mujer guapa o no tan guapa, no pasan más de 3-4 minutos y ya estás pensando en una fantasía sexual con esa mujer. ¿Esto también les pasa a las mujeres en alguna etapa de su vida o siempre? Claro que sí. Que no te soplen. No, nadie. Todavía. Eso viene al rato. Al rato se pone chido. Oye, no, oye, escucha. Ya. Yeah. ¿Escucha? Mm-hmm. Sí, somos todo oídos. ¿En verdad? Danos hasta no, por las orejas. Bueno, Zamora, oíditos. A ver, ¿qué ibas a decir, María? Tienes toda nuestra atención. No, yo te voy a decir algo en serio. Venga. ¿María? No, pues sí. Uno, eres dos mujer de o pocas tres palas. Hombres. Ajá. Aquí en el mañanero de... No, le están soplando, sí. Se va. Se va. A ver, pero tú no tienes oportunidad, la última ya. Ok. No, no estás soplando. Ay, María. Ibas bien, María. María, ahí hay una mujer que habla. A ver, escúchame. Ajá, sí. Acuérdate que este programa se hace sin guión, cara. Y parece que alguien ahí le está diciendo qué decir, qué no decir. Edítale, córtale, aumentale. Pero... Me da pena. Bueno, oye, tiempo fuera, tengo que intervenir aquí rápido. Venga. Tienen que ponerse más acá porque si no le va a dar pena y no les va a contestar nada. Tienen que hablarle en serio. Bueno, ¿estamos hablando en serio? Sí, no, neta. Es que mira, la neta, estamos aquí cuatro hombres y está María. Ajá. Y la neta se está poniendo como que penosa con esto del radiosexo y eso. Penuda. Penuda. Lo que tenemos que hacer es definirla para ver, pues, cómo se pone esta fiesta, ¿no? Claro. Así es que, amigos, compañeros de Mañanero, ustedes nos tienen que ayudar. Ah, ahora les vamos a hacer las cosas. Bueno, mira, cosa. Denle mira, igual si se pone chido les hablamos y los invitamos a la próxima. A remover el agua de la tonta. ¿Puedo o no? No me censuren, muchachos. Este horario, es que no hay país que te deje ser como eres tampoco. Oye, ¿qué pasó? Bueno, ya, ¿María o no puede María? María, claro que puede. Mientras María se cuide, María puede hacer todo lo que quiera. Por supuesto. Oye, a ver, pero el chiste es. A mí se me hace conmover que... Conmover a María. No, tiene una sobredosis de jarabe para la tos. El mañanero nocturno, eso es lo que tiene por propósito. Pero lo que pasa es que hay mucha gente alrededor de María. No, no hay mucha gente. ¿No? Son cuatro hombres. Hijo, si yo estuviera en un cuarto rodeado con cuatro mujeres y todas quisieran darme pilín, estaría como loco ahorita, imagínate. A ver, vamos a, son cuatro hombres, vamos a poner el orden primero. Ni cualquier momento nos va a rodear la policía. Cuatro, fíjate, cuatro hombres, una mujer. Vamos a pensar en lógica. A ver, números. Por ejemplo, está vagina, un hombre. Rulo. La parte de atrás es el villano. Otro hombre. Aguas, porque Ricardo, no voy a ser el villano reventón. Labios, boca. Otro hombre. A ver, ¿me pueden decir quién está ahí? Queda uno nada más. ¿Qué se podría hacer? El de la rusa. Entonces ya están los cuatro hombres aplicados. El doctor Zhivago con la misma mujer. Ok. Sí se puede, ahí están ya acomodados. Se puede. Oye, pues, de aquí a Santa Fe un saludo más bien. Sí, no, ya mucha fiesta por allá. Vamos a ver si hay alguien más. Demasiada incoherencia, ¿no? Sí, ya. Bueno, si ustedes están en una circunstancia un poco más lógica y radiofónica, pues que nos marquen. No, y seria, ¿no? También digo, no, porque hay que ser serio, sino porque no iba a llevar a nada. Total, María, no te cuides, no te preocupes. No, ¿cómo no? Zamora, no sé. ¿Qué pasó? Pero de nosotros. Ah, ok. Que nos hablen... Hijo, no sé, ¿de algún menaje a toi? ¿Habrá alguno ahorita? Bueno, debe haber en la ciudad, obviamente, pero creo que lo último que van a querer hacer es llamar al mañanero nocturno. Bueno. ¿Quién sabe? Vamos a ver, hola. Vamos a ver. ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oh. Wow, qué buena voz. Ah, claro. Ay, ¿cómo te llamas? Karina. Karin. Oye, ¿con K o con C? Eso es muy importante. Con K. Ay, con K. Uf. ¿Por qué? No más. Es que con C no me laten. No, me gustan no. Con K nada más. Claro. Si la C tiene demasiadas curvas, la K son más. Sí, son más pegadoras. Acá. Oye, ¿qué haces por acá? ¿Alguna duda o un problema o algo que te podamos ayudar? No, pues me iba escuchando. Ajá. Y decían que a ver si alguien se atrevía a estar escuchando. Claro que sí. Mm. Es oye, sonámbulo. ¿Cuál es tu fantasía sexual más atrevida? ¿Qué es lo que te prende? Es que, ¿sabes qué? Vamos a aclarar una cosa. Las mujeres, por lo general, cuando les preguntas cuál es tu fantasía, siempre es de algún lugar, ¿no? En la playa, en un elevador. Ay, no, es horrible la playa. No, pero la mayoría de las mujeres, por ejemplo, siempre esa es su fantasía. Nada más cambian la locación. En un avión, ¿no? No, es muy chiquito. Sí, lo más exótico que se te ha ocurrido, ya sea consciente o inconscientemente. Hace rato estábamos escuchando que una chava soñaba de tener sexo con otra mujer, pero no precisamente era lesbiana. Sin embargo, en su subconsciente descansaba esa idea